Estamos en comunicación con Pablo Mercau, que es periodista, colega, amigo de la casa, con quien queríamos charlar un ratito para hablar sobre el contundente triunfo de Axel Kicillof, el peronismo bonaerense, sobre la Libertad de Avanza de Javier Milei este domingo y, por supuesto, hablar un poco de temas de política y de actualidad. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo? Bien, gracias por el contacto y un gusto en escucharte, los vengo haciendo desde el arranque del programa. Bueno, un honor para mí que me escuches y siempre un gusto conversar con vos al aire y fuera del aire. Trillada la pregunta, pero ¿cómo viviste este domingo de elecciones que tuvo un contundente triunfo del peronismo, en mi caso, más de lo que esperaba? Si me voy a permitir algo que no es muy habitual, sí. Que es en mí una mirada desde lo personal, casi desde la autorreferencia. A ver. Hago la salvedad de que no es lo importante lo que le pasa a uno. Pero la realidad es que yo quería contar este primer dato como parte de lo que me pasa cada vez que vamos a votar cada 2 años. A ver. Aún no lo terminan de conformar los resultados electorales, porque entiende que la democracia incluye las elecciones, pero no es lo único. Sin embargo, cada vez que hay que ir a votar, para mí es un día de fiesta colectiva, de fiesta democrática, sí. y es un número que cuando el porcentaje de participación es elevado, a mí me pone más contento que cualquier resultado. No fue lo que pasó este domingo. No. Quería empezar con esa mirada personal para poner en valor la importancia de la participación, la importancia democrática, y hacer humildemente, digamos, desde el lugar que uno le toca, el llamado de atención para octubre. Digo, depende de nosotros. Cada uno de los votos vale mucho. Ahora, dicho todo esto, que es más la sensación, bueno, me parece que hay que pensar en estas elecciones del domingo. Ustedes hicieron un buen repaso con Alejo, sección, sí, por sección, de la provincia, en un mismo todo, en un mismo acto, con las elecciones de octubre. Digo, estamos viendo un momento que a la distancia, cuando pase el tiempo, lo veremos más claramente, que forma parte del mismo proceso, ¿no? Dos fotos que están formando una película en construcción, ¿no? En una construcción que tiene, por el momento, un escenario recontraabierto y que va dejando algunas imágenes que hace 15 o 20 días eran impensadas. Digo, totalmente. La foto de la mesa política del gobierno ayer, la asunción hoy en la mañana, hace un ratito, nada más, no sé si llegaron a comentarlo, de un nuevo ministro en el Gabinete Nacional, sí, Lisandro Catalán, sí, en una foto que extrañamente lo tiene al presidente Milei. Yo creo que es una foto de ayer, que la recortaron y la difunden hoy, con la misma campera, a francos, a Catalán y a un Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que no es parte de la mesa política. Es la señal. Y todo esto, por supuesto, tiene que ver con los resultados del domingo. Digo, ¿cuál es el señal de que el ministro de Economía, al cuestionado, aparezca en un anuncio de la creación de un nuevo ministerio o, en todo caso, de restituirle a Interior la categoría de ministerio que supo tener durante muchísimos años? Sí, y lo comentamos recién cuando se nos complicó la llamada contigo, Pablo, y aparte veíamos también la respuesta de los gobernadores, que le dijeron, bueno, nos ponen un ministro, que haya ministro o no haya ministro, no cambia tanto si no tiene poder de decisión, y recordábamos que a Francos, cuando fue ministro del Interior, le habían quitado justamente la posibilidad de repartir ciertos fondos que históricamente habían sido parte del Ministerio del Interior. Por ahora todo esto parece una pantomima, no ha cambiado nada, se creó una mesa que cambió de ser cuadrada a ser redonda o de redonda cuadrada, pero cambios políticos de fondo, poco y nada. Sí, hay esa sensación, hay la sensación también de que el gobierno está probando casi minuto a minuto, como quien está testeando una máquina. Lo que pasa es que acá no hay modo de ensayo o modo de prueba. El gobierno está gestionando hace prácticamente 2 años con las necesidades que tiene la Argentina, que son crecientes por la historia, por la estructura, pero acrecentadas por la coyuntura de las decisiones que tomó este propio gobierno. Ustedes pasaban recién por el repaso de las secciones, ¿no? Y hablaban de la cuarta sección electoral, sí, históricamente adversa al peronismo, digo, el campo, eso que se llama campo tan heterogéneo, tan amplio, tan, sí, variado, que le da la espalda a un gobierno que a priori, en principio, uno podría suponer, bueno, lo iban a acompañar. Digo, eso es Made in Caputo, eso es toda tuya, campeón, ¿viste? Aprovechá y hacete cargo, y aprovechá, compra ahora, dale para adelante, bueno, hacete cargo, porque vos lo habrás escuchado y lo habrás visto alguna que otra vez, uno recibe, cuando es gobierno, no me tocó nunca, pero en cualquier tarea, la responsabilidad sin beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Vos el 10 de diciembre del 23 asumiste y te haces cargo de lo que había. Claro. Punto. Digamos, lo dijo Bonavena, cuando estás ahí arriba te sacan hasta el banquito. Es toda tuya. ¿Hasta cuándo el relato de los 40 años de peronismo, los no sé cuántos años de kirchnerismo? ¿Hasta cuándo? Digo, independientemente de que los análisis más serios, no parece ser en la enorme mayoría de los funcionarios de este gobierno una característica, deben incluir necesariamente un repaso de un proceso más complejo, más largo, una serie histórica y no solamente la foto del último minuto. Bueno, ese es el problema. Lo que pasa es que al gobierno uno le pide otra cosa que el análisis o el diagnóstico. Claro. Y acá aparece la trampa del gobierno. El gobierno se metió solito en una trampa producto de la lógica que el presidente ratificó el propio domingo, porque cuando vos escuchás el discurso del domingo, tiene 3-4 minutos, que si uno fuera el editor del vivo de Milei, le diría, ya está, Javier, hasta acá, listo. Cuando sale, pone la cara, viste que a veces en la vida tenemos un editor interno, y te dice, ya, Juan, y basta. Claro. Era hasta esta oración se estuvo de más, pero bueno, es tarde. Tal cual. 3-4 minutos, el presidente reconoce la derrota, y ya está. Ahora, cuando vos a eso le decís, vamos a hacer la autocrítica, pero vamos a seguir igual. Sí, un poco contradictorio. Un poco contradictorio porque habló de autocrítica, pero después dijo de ratificar y profundizar el rumbo. Pero bueno, estamos en el territorio de lo absurdo, me parece, en esta Argentina de Milei. A mí me pasaba el día de las elecciones que me acordaba justo de esto de las 12 millones de personas que sacó de la pobreza, que él decía que lo iban a votar, y bueno, después con el resultado vimos que esas personas no lo votaron. Algunos que decían, no muy despectivamente, de quienes habían votado al peronismo en el conurbano, que decían que votaban cagar en un balde, lo habrás escuchado esto, Pablo. Sí, sí. Y veía ayer, que me pareció el colmo del absurdo, un streaming en el que decían, qué raro que esas 10 millones o 12 millones de personas que sacamos de la pobreza no nos votaron, y tampoco entendían si eran los mismos que cagaban en un balde, si no cagaban más en un balde. Digo, hoy, digamos, la realidad es algo como accesorio, ¿no? Donde mucha gente parece querer navegar en su propio relato y quedarse conforme con lo que dice, con lo que escucha. Es absolutamente así, no puedo menos que coincidir. Y ahí hay que aplicar una disyuntiva que nosotros como profesionales, laburantes de la palabra, pensamiento, tenemos que tener todos los días presentes, que es cuánto nos tenemos que apurar y cuánto tenemos que ser precisos, cuánto tenemos que jugar con la velocidad de las redes y cuánto tenemos que ser profundos. Bueno, en esa disyuntiva, que es casi un debate profesional nuestro, sí, de praxis o de mala praxis, sí, o de buena o mala praxis, me parece que se nos van los días. Digo, y nosotros tenemos que elevar la vara para con los funcionarios, para con los dirigentes de todos los espacios, ya sea políticos como empresarios, para que hablemos con eso, y me voy a meter en un territorio casi de neófito, sí, pero para que hablemos con la verdad, y te lo pongo casi como una provocación metafórica, vos lo vas a entender, y vos trabajas con eso, digo, que es la verdad, pero digo, a la respuesta de hacen sus necesidades en el balde, aparece ser un informe del propio INDEC diciendo, casi 9 de cada 10 bonaerenses tienen acceso a agua con inodoro y, digamos, aguas a cloacas. Entonces digo, no es cierto. Ahora, ¿importa la verdad? Bueno, yo creo que sí. A mí me parece que en términos de defensa de la honestidad humana tenemos que apelar a la verdad. Después discutamos todo lo que quieras, que sí, es la verdad. Que ahora, nosotros no podemos plantearnos eso. Es como que el médico, bueno, la metáfora a veces tan mal utilizada, ¿no?, de comparar la política con otras disciplinas, como que el médico, viste, te atendiera y te dijera, bueno, mira, la verdad que puede ser un resfrío, puede ser una torcedura de tobillo, pero no es lo mismo, tomate algo para el estómago, viste, y en el medio hay un montón de cosas, digo, es un poco eso lo que en esta realidad tan distópica, palabra que se usa mucho en estos tiempos. Sí. Ahora, en la vida real, la pregunta es, ¿qué, todo esto que hace, es solamente para arrastrar la marca? Digo, ¿por qué aparece Santiago Caputo? ¿Para que no hablemos de Karina? ¿O para que hablemos de Karina y de Santiago, pero en clave pelea en el triángulo de hierro? ¿O es también producto de la desesperación. Ojo, A y B pueden ser correctas, ¿eh? Sí. Quieren pasar las dos cosas al mismo tiempo. Es un gobierno de personas inexpertas en la política, de personas que tienen aversión, que tienen rechazo por lo público, por lo político, y que están puestas a gestionar la máxima responsabilidad del país. Por otra parte, hay planes perversos que solamente pasan disfrazándolos de otra cosa. Digo, los que tenemos niños hemos apelado a cualquier tipo de truco. Hoy estoy muy metafórico del sentido común, perdón. Pero hemos apelado a los trucos para que tomen un remedio que uno sabe que es feo. Sí. ¿Viste? A mí me pasó con mi hija más grande, decir, no es tan feo, no es tan amargo, déjame que yo lo tome. Y termino prácticamente vomitando yo. Era realmente muy amargo, el ácido clavulánico, nada, esas cosas como muy específicas. Sí. Bueno, este es el punto. Uno tiene que disfrazar. Ahora, en ese caso es un disfraz controlado, es una escena de simulación controlada, porque sabemos que al pibe no le va a gustar, pero tiene que tomar el remedio y es un minuto, que no se va a traumar, que no le va a generar ninguna consecuencia, que cuando tenga que volver a tomar, lo va a volver a tomar. No es lo que está pasando en la realidad. Una parte de la sociedad que haya que hacer un ajuste, y que es el ajuste, no le íbamos a pagar los mismos de siempre. Y además de la falacia, hubo también una mentira en el contrato electoral, porque digo, también hay que ser honestos en esto, porque algunos plantean, bueno, Milei hizo lo que dijo que iba a hacer. Sí y no, es cierto eso, pero al mismo tiempo también engañó a sus votantes y en definitiva a la sociedad toda. Y parte de lo que ocurrió este domingo es que por una razón u otra, ya sea que alguien cambió el voto, ya sea que votó en blanco, ya sea que no fue a votar, en la variante que quieras utilizarlo, gran parte de los votantes de la Libertad de Avanza de hace 2 años no lo acompañaron esta vez, y a uno le da la impresión, Juan, no vamos a proyectar, nos podemos equivocar, le da la impresión a uno que en octubre va a ser parte de la misma respuesta, porque nada indica que el gobierno vaya a cambiar. El único apoyo que tuvo en estas 48 horas, un poquito más que llevamos de finalizar las elecciones, es el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Y es interesante lo que decís, Pablo, sobre si dijo que iba a hacer todo esto o no. Yo creo que él dijo un montón de cosas. Dijo que iba a hacer esto, también dijo que iba a hacer otras cosas, dijo que iba a dolarizar, que iba a cerrar el Banco Central, que iba a haber competencia de monedas, que no dijo que iba a dolarizar, dijo todo lo posible. Entonces ahí dijo la verdad, pero la verdad estaba oculta entre un montón de cosas que terminaron no siendo verdad. Y después hay que decir que Javier Milei se presentaba como algo nuevo en política, que venía a romper con la polarización entre macristas y kirchneristas, que en 2021 había caído la participación porque la gente estaba harta de las dos opciones electorales de siempre, etcétera, etcétera. Pero ahora, con 2 años de Javier Milei, vuelve a caer la participación de una manera bastante contundente, como la cayó en la pospandemia, que fue un proceso muy complejo que durante años se estará analizando y tratando de entender, pero que cambió totalmente las pautas de la sociedad. Así que la verdad que uno lo ve medio atrapado a Javier Milei. Sobre octubre yo no me arriesgaría a vaticinar qué puede suceder. Habida cuenta de que hay un sistema de elección nuevo, el de boleta única, que la cuestión de la fiscalización no entra, y también que hay que cliquear, hay que hacer una cruz, y que justamente, llamativamente, de más de 10 opciones que hay, la de la Libertad de Avanza es la primera. Pensá también, porque de acá en adelante nos quedan una cantidad, además de la observación cotidiana y del laburo que hacemos y demás, nos quedan la tarea de hacer las mejores preguntas. ¿Por qué? Porque respuestas hay pocas y respuestas que no las tenemos. Coincido con vos en que no podemos vaticinar, ni mucho menos. Ahora sí tenemos la obligación, el derecho y la obligación de hacer las mejores preguntas posibles en el diálogo público, en la reflexión, en la mirada de lo que pasó. Y yo te planteo este ejercicio. Quedan 40 y pico de días para las elecciones de octubre. Menos de 7 semanas, el tiempo pasa muy rápido, en una Argentina en donde 3-4 días a veces son difíciles de vaticinar lo que vaya a ocurrir. Pensemos cómo estábamos a mitad de julio, que es el mismo tiempo que falta para adelante que hacia atrás. nadie imaginaba el escenario este. No. Entonces, ¿qué quiero decir? A veces la historia, muy cercanamente, nos muestra que lo imprevisible, que lo que no se sabe leer desde los microclimas, y digo los microclimas incluyendo a los que ganaron ahora, ojo, sí, que ya se vio el domingo, porque es casi natural, digamos, no sé si es natural, pero digamos, es bastante lógico que quienes van a festejar en la ciudad de La Plata el domingo, 11 de la noche, en la ciudad capital de la provincia, vos la conocés, uh-huh, que es la militancia local, que son los dirigentes y allegados, en un momento en donde el día siguiente hay que ir a trabajar y demás, en un momento surge un canto de Axel Conducción, Axel Presidente. Ahora veremos a Horacio Rodríguez Larreta, cuando empieza su campaña en el faro del fin del mundo y no le gana a Interna Ulrich. Claro. Sí. Entonces digo, también esto hay que tomar nota, las voces más sensatas del kirchnerismo, podemos llamarlo de esa manera, a esta altura ya, plantean esto, lo toman como nota y dicen, che, es una eternidad lo que falta de acá, sí, al último domingo de octubre del 27, en el medio tiene que pasar de todo, hasta el Mundial, mirá lo que te digo, casi como una nota de color. Sí. Pero otra vez un Mundial que nos vuelve a marcar la vida, ¿no? Elijo creer y toda la historia. Sí. Otra vez un Mundial que nos marca eso, todo lo que falta. Imagínate, si nos falta mucho hasta el 26 de octubre, el 27, año 27, queda realmente en la estratosfera. Entonces, bueno, ahí me parece que casi que si vos buscás vos un resultado en cuanto a respuestas, no, la verdad que Juan, te invito y nos invito a hacer las preguntas acá en adelante. Lo que queda claro, hay algunas coincidencias, que es un gobierno desorientado, que es un gobierno que hace rato que perdió la agenda, que sí, no la puede recuperar, y no aparece en el escenario corto, en el indicio cotidiano, que vaya a tener capacidad de recrear esa agenda. Digo, son todas complicaciones para el gobierno de acá en adelante. El financiamiento universitario y el veto que está obligado, porque lo dijo, porque su propia lógica política se le indica a ratificar mañana como veto. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Ratificar la ley? ¿O el Congreso y el gobierno frente a eso qué hará? Digamos, ¿cumplir el mandato normativo o ir a judicializar el problema y meterse en otro lío partiendo para adelante, lo que ya es un malestar grande, con la perspectiva de una movilización que puede volver a ser muy importante a días nada más de la elección, o sea, en la final de septiembre, sí, principio de octubre. Totalmente. Y así con todo, la emergencia en discapacidad, y después la propia dinámica de la micro, ¿no? La, sí, cotidiana, el precio de los alimentos, que está estancado porque no hay ventas, y hoy se conoce el dato de la inflación. Digo, entonces el gobierno está atajando penales que en su gran mayoría los cometió a sabiendas, o por inexperiencia, o porque quiso. Es toda tuya, campeón, podríamos decir, para Javier y para el ministro de Economía, en definitiva. Para el Messi de la finanza, sí, el rockstar de Toto, sí, Caputo. Pablo, nos quedamos sin tiempo, pero siempre, como te decía, un gusto hablar con vos, siempre muy muy interesantes tus reflexiones, invitan a pensar y me quedo con esto, ¿no? Más que respuestas, las respuestas las dará el tiempo, las dará la historia, las dará la gente en las urnas, pero lo importante en nuestro rol como periodistas, como comunicadores, es hacer las preguntas y justamente motivar esas reflexiones, y vos en eso hoy nos has dado una gran mano, así que muy agradecido como siempre por tu participación en este programa. El agradecido soy yo, la posibilidad también de escucharlos y de viajar un poquito, porque finalmente es eso, ¿no? Es viajar no solo a Bahía, sino viajar en el pensamiento y viajar a pensar qué nos va a ocurrir, y que en parte, aunque nos sintamos a veces que no podemos, que todo se va al demonio, en parte depende de nosotros, digo, desde esto que estamos charlando hasta la propia acción. Así que el 26, a votar con fuerza, hablemos antes, cuando quieran, acá estamos a disposición para lo que necesiten, y bueno, de nuevo, gracias por el contacto. No, por favor, agradecidos, y así será. Te mando un fuerte abrazo, Pablo. Lo mismo para vos, que tengan un buen día y cuídate. Hasta luego. Hablamos con el periodista Pablo Mercau, amigo de la casa, compañero de cursada, alguien con quien siempre, digamos, disfruto mucho estas charlas y las encuentro fructíferas. Espero que a ustedes les haya resultado igual.